paisaje y sendero. El sol llanero ilumina y vuela la garza blanca en la sabana extendida, y canta la paraulata en los palmares se anida. Ese es mi llano, mi lindo llano querido, lo quiero y nunca lo olvido porque lo llevo en el alma, mi regocijo y mi calma, mi inspiración, mi motivo. Ese es mi llano, mi lindo llano querido, lo quiero y nunca lo olvido porque lo llevo en el alma, mi regocijo y mi calma, mi inspiración, mi motivo. La placa, si hay una nube que yerra sobre el trochar de mi mula, se oyen chirriar mis espuelas, y en un tapón de laguna el ganao se estea y anhela. Ese es mi llano, mi lindo llano querido, donde se quedó mi ombligo enterrado en la sabana, mi atardecer, mi mañana, mi lindo llano querido. Ese es mi llano, mi lindo llano querido, donde se quedó mi ombligo enterrado en la sabana, mi atardecer, mi mañana, mi lindo llano querido.